Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas noches. Hoy estamos en esta edición de Derecho de Piso con el ingeniero Eduardo Pedache, especialista en seguridad ambiental. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué es esta especialidad en seguridad ambiental? Esta especialidad lo que incluye es la seguridad industrial, seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y lo que sería, lo que esté relacionado con el medio ambiente en general, ¿no? Lo sería toda la problemática del medio ambiente, bueno, que hoy es muy conocida por distintos factores. Hablamos de seguridad de los trabajadores. La seguridad e higiene en el trabajo forma parte de los derechos de los trabajadores a lo largo de la historia de los derechos del trabajo. Totalmente. Ten en cuenta que lo que es seguridad e higiene en el trabajo hay una ley nacional. Ajá. Que es la 19.587, que es del año 72. Y el decreto reglamentario es del año 79, que es el 351, ha sufrido diferentes modificaciones con el tiempo, pero sí, es un derecho de los trabajadores. Se me estaba ocurriendo eso ahora, cuando por la palabra trabajo, ¿no? De pronto sí, sí. Lo asocié a las conquistas laborales y ciertas cosas, y uno de ellos sería el de trabajar en un ambiente seguro, ¿no? Seguro, pero no tenga la menor duda. Es más, de hecho, hay una ley también, que es la famosa ley de riesgo del trabajo, la tan cuestionada ART, sí. Pero que también han generado muchos beneficios a los trabajadores por distintas cosas. No es momento de debatir la ley de la ART, pero así como tiene algunas falencias, la ley ha generado muchos beneficios a los trabajadores. Entiendo. Y esto es una conquista de los trabajadores, el hecho de que hoy lo que es seguridad e higiene esté en pleno crecimiento en todos los lugares de trabajo. Perfecto. Tiene que ver también con no solo un componente, digamos, de tipo, vamos a decirlo, ingenieril, o sea, también hay una cuestión de conciencia, ¿no? Totalmente. O sea, la gente tiene que tomar cierta conciencia. Sí, bueno, de hecho la ley y también, el trabajador tiene que tomar conciencia. Bueno, justamente, está muy bien lo que está diciendo. La ley también le da obligaciones al trabajador. Así como le da obligaciones al empleador, le da obligaciones al trabajador. ¿Y cuáles serían las obligaciones del trabajador? Por ejemplo, yo como empleador le tengo que dar capacitación. Sí. La obligación del trabajador es tomarla. Ajá. Yo le tengo que dar elementos de protección personal. La obligación del trabajador es usarlos. Entiendo. Yo genero normas de seguridad e higiene. El trabajador las tiene que aplicar. Por eso, sí. Yo tengo la obligación de darle esto, pero él tiene la obligación de también generar su ambiente seguro. Exactamente. A partir de usar los elementos que se le dan y entender para qué se le dan y por qué se le dan. Totalmente, totalmente. De hecho, discúlpame, nosotros en seguridad e higiene usamos, cada vez que hacemos una capacitación, que la seguridad depende de todos. No depende de la dirección, del gerente, del área de higiene y seguridad, de todos. Desde el primero de los trabajadores hasta el último. Entiendo. He visto en algunas obras, capataces, por ejemplo, que se cuando yo estaba cubriendo una nota o estaba haciendo algún trabajo, se quejaban de que sus obreros no seguían las normas, a pesar de que eso a él le reportaba el inconveniente de multas y demás, y que tenía que estar todo el tiempo encima. También. Yo pensaba, eso tendrá que ver un poco con la educación, con la capacitación. Mira, con la prevención. Totalmente. El problema que tiene la construcción hoy en día, es que yo en una industria puedo tener rotación de personal, pero es menor. En cambio, en una construcción hay mucha rotación. Hoy estoy trabajando en esta constructora, mañana voy a otra, y así voy polulando por distintas constructoras. Pero siempre con el mismo viejo cuerpo encima, ¿no? Sí, siempre, pero lo que pasa es que yo te digo, porque yo trabajo con una constructora que es muy pequeña, que tiene una dotación de personal bastante, con poca rotación, y con ellos he logrado generar una concientización bastante importante. Ajá. Entonces encuentro las obras que tienen pocos problemas. Hay problemas, no deja de problemas, la obra es muy dinámica, pero tengo muchos menos inconvenientes que entonces en una obra donde voy a una constructora que no tuvo trabajo de higiene y seguridad, donde hay mucha rotación de personal por esta falta de conciencia. Entiendo. Bueno, nosotros estábamos hablando del trabajador en el momento de la construcción. Sí. Y ahora hacemos una especie de persalto y ya tenemos el edificio construido. Totalmente. Y tenemos que tenemos esta cosa nueva que es el certificado de edificio seguro. Sí. Es una obligación, es una obligación nueva que surgió el año pasado. Sí, en realidad surgió el año pasado y este año tuvo una modificación esa disposición. Sí, que ha generado algunos cambios. Básicamente el espíritu es el mismo, lo que genera es algunos cambios de exigencias sobre los edificios que se van a trabajar, pero sí, básicamente nació el año pasado y bueno, puso con estos cambios, sí, una obligación, de más que obligación, lo que generó esta disposición es que los edificios se controlara muchas cuestiones que ya se venían exigiendo con el tiempo. No es que esto es una nueva disposición que generó nuevas o nuevas cuestiones o nuevas situaciones a tener en cuenta en un edificio, no, es lo que uno venía trabajando, cómo lo está llevando bien, mal, regular, lo está haciendo, entonces eso es lo que está haciendo esta disposición, generar una cuestión de control, es como una auditoría, ¿no?, sobre los consorcios para ver si, es que después vamos a ver, ¿no?, qué serían esas cuestiones a tener en cuenta, pero si lo están haciendo de forma correcta. Entiendo. Después, digamos, después que se cumple con, o sea, un ingeniero en seguridad ambiental, uh-huh, realiza toda esta auditoría, que es una auditoría semestral, verifica si todas las disposiciones de la ciudad se cumplen y demás. Después que se verificó todo esto, ¿el edificio es seguro? Mira, yo creo que está bueno la pregunta, porque digamos no orientada exactamente a lo que me estás preguntando, pero sí, ya lo habíamos visto previamente, que la disposición, si bien abarca muchos temas y bastante interesantes, podría haber abarcado muchos más. Ajá. Podría haber sido mucho más completa de lo que es hoy en día. Pero nosotros también creemos que para una primera etapa está bien lo que se está planteando, como para, pongámosles un nivel, mismo volviendo al tema de las ART generaron ciertos niveles en las empresas. Uno se asocia a una RT y dice, bueno, vos sos nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Los que peor estaban eran nivel 1 y los que mejor estaban en nivel 4. Eso sería una manera de nivelar, decir, bueno, esto es como mínimo que necesitamos. Yo creo que después va a tener que sufrir alguna transformación esta disposición como para mejorar aún y ser un poco más exigente, digamos, no excesiva, sino realmente lo que uno puede decir, miren, habría que mejorar el tema de controles sobre la instalación eléctrica, luces de emergencia. Eso ya no está en la disposición. Entiendo. Pero, digamos, está bien. Hoy verifica que el tema de los matafuegos, verifica el tema de puesta a tierra, verifica el tema de limpieza de tanques. Bueno, son cosas que son importantes. Obviamente hacen a la seguridad del edificio, sin ninguna duda. ¿Podría estar más seguro? Sí. Yo creo que sí. Podría estar más seguro. Sí, podría estar más seguro, totalmente. Entiendo. Totalmente. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero dejamos este tema así como planteado. Esta disposición en este momento exige que un profesional en seguridad e higiene verifique una serie de temas dentro de cada consorcio una vez cada 6 meses, ver si se cumplen con una serie de disposiciones, que en realidad estas disposiciones existían de antes. Todas, por eso te decía, no es que se agregó algo nuevo, sino que son existentes, que se están verificando que se cumplan. Que se cumplan. Un profesional va a verificar, va a chequear que todas ellas se cumplen. En caso de que se cumplen, se emite un certificado de edificio seguro. Exactamente. Si no, en un libro especial que se creó para este tema, se vuelcan los incumplimientos. Las observaciones, exactamente. Se vuelcan las observaciones y hay un tiempo para... Uno puede, digamos, no se puede exceder de los 180 días. Entonces eso nos pone... Son los 6 meses, porque como son semestrales, yo no me puedo superar los 180 días para que ese consorcio pueda cumplimentar lo que no ha cumplimentado. Entiendo. En esta primera instancia, hoy estamos en lo que es el informe inicial. ¿Qué significa? Yo tengo que hacer el informe inicial, es hacer todo un relevamiento, verificar las condiciones y si cumple, fenómeno, ya le emito certificado. Si no, le tengo que dar un plazo para en la segunda visita, en el segundo semestre, poder volver a hacer la otra visita y emitir el certificado. Correcto. Este vendría a ser una primera radiografía un poquito de los consorcios, ¿no? Vamos a tener un primer paneo, ¿qué es lo que está pasando en los consorcios? Exactamente, ahí vamos a saber exactamente cuáles son, que de hecho un comentario que ya nos han hecho algunos administradores, dice, esto me viene muy bien para saber si estoy faltando en algo o no. Ah. Les hacen como un orden, están, que justamente era la idea, esto darle un orden, en lo que hablamos al principio, darle un orden a lo que se está trabajando en el lugar. Y quizás alguno no tiene idea, que te lo iba a comentar después, pero que, uy, esto no lo conocía, esto no estaba al tanto. Entonces esto les genera a ellos un apoyo adicional y no es el órgano de control que viene y aplica, no, es un profesional que hace un trabajo y le deja un reporte. Perfecto. Bueno, vamos a un pequeño corte y vamos a ver un poquito después de esto cuáles son aquellas cosas que el ingeniero en seguridad e higiene va a controlar en nuestros consorcios. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el ingeniero Eduardo Pedache, experto en seguridad ambiental. Bueno, estábamos hablando del certificado de edificio seguro. Este certificado que creó la Ciudad de Buenos Aires para sus edificios, para los consorcios, ¿no? Específicamente para los consorcios. ¿En cabeza de quién cae la responsabilidad de contratar al profesional y cumplimentar con la disposición? Bueno, esto es bastante interesante tenerlo en cuenta porque si bien la responsabilidad final siempre va a ser del consorcio, que es el que se está auditando, en este caso la disposición da la responsabilidad del administrador de llevar adelante este trabajo. Que si bien obviamente la decisión final la siguen teniendo los consorcistas, acá la decisión es qué profesional va a hacer la tarea, no si se va a hacer o no se va a hacer, porque el administrador está obligado a tener que cumplirlo. Entonces el administrador le planteará la situación al consorcio y le dirá, tenemos que hacer este trabajo, tenemos que contratar a un profesional, se hace. Entonces esto lo que generó es que se va a, digamos, cada administrador va a tener la responsabilidad de ir y contratar a un profesional para poder hacer la tarea correspondiente. Entonces esto me pareció bastante interesante, centralizarlo en el administrador, que es el que realmente tiene los edificios a su manejo. Claro. Entonces, y no sobre que cada uno tome la decisión si lo quiere hacer o no y que yo me hago responsable, que de hecho lo pueden hacer hoy en día, quizás le dicen al administrador, no, nosotros no vamos a gastar dinero en esto. Y el administrador tendrá que tomar su determinación si continúa o no con ese edificio, porque ya cae es responsabilidad del administrador. ¿Tá? Entiendo. Y también hay, esto hay que aclararlo también, el profesional que realiza la tarea también tiene su responsabilidad, Por eso. ¿En qué sentido? Yo al firmar como profesional un certificado de edificio seguro, estoy avalando de que ese edificio cumple con la disposición. Entiendo. Por eso esto hay que, yo tengo que estar matriculado, tengo que firmar una encomienda y el consejo me avala de que yo estoy habilitado para hacer esta tarea. Uh-huh. Y eso me está dando a mí mi responsabilidad profesional ante ese edificio de que yo, ellos están cumpliendo o no, según el caso, de lo que pide la disposición. Entiendo. ¿Y en el caso del consorcio autoadministrado? Bueno, ellos tendrán la responsabilidad como consorcio autoadministrado. El autoadministrador será el que tendrá ahí, que ahí caerá sobre el, ¿no?, consejo de administración la responsabilidad, como la tiene el administrador en este caso. Entiendo. Perfecto. ¿Y cuáles son los ítems que se controlan? Bueno, esto es bastante interesante. La disposición sacó sus artículos y un par de anexos. En el anexo 1, que es el más importante, que es donde uno tiene que, lo que tiene que revisar, como primer punto, y creo que con buen atino, es el tema de lo que es control y prevención de lucha contra el fuego, que sería instalación de matafuegos. Y quizás la parte fija de instalación no fue tan amplia, podría haber sido más amplia. Esta es una de las cosas que decimos que se podría mejorar. Pero bueno, menciona si está en orden los nichos hidrantes, por ejemplo. Vamos a empezar por una, los matafuegos. Sí. ¿Qué es lo que se espera que un consorcio tenga en matafuegos? Bueno, para aquellas personas que están escuchando que quieren poner en orden su consorcio, por ejemplo, ¿cuántos matafuegos tiene que tener? Bueno, lo que hay que tener en cuenta en los matafuegos, que no puede haber, digamos, tiene que haber un matafuego por lo menos cada 200 metros cuadrados. Entiendo. ¿Está? Eso tendrá que ver con la planta. ¿De partes comunes o de todo? Partes y comunes. Lo que pasa es que cuando uno habla de un edificio, habla del total, no habla de partes comunes, habla de la planta. Entiendo. Entonces, un departamento tiene 250 metros, la planta va a tener que poner dos extinguidores. Correcto. Si tiene 150, aunque ponga un extinguidor, estaría cumpliendo con la normativa. Correcto. Si bien hay que ver después la carga de fuego, que ese es un tema que se escapa, pues ya es mucho más amplio. Uh-huh. Acá, por lo que pide la normativa, que es que ir a la ordenanza, al código de edificación, que exige un matafuego cada 200 metros cuadrados. Después tiene que estar señalizado. Por planta. O sea, que si tenemos 100 metros cuadrados y otros 100, son dos matafuegos. Exactamente. Porque hay dos plantas diferentes, aunque los metros... Y si yo pongo dos matafuegos, entre ellos no puede haber más de 20 metros lineales. Ajá. Porque se puede la situación de que yo tenga un edificio que tiene, 500 metros cuadrados, y pongo tres matafuegos, pero entre ellos... hay más de 20 metros de distancia, tengo que colocar un matafuego adicional. Correcto, para que en caso de un siniestro no me quede un matafuegos en promedio a menos de 10 metros. No, pero de 20 metros. Yo hasta 20 metros tendría que tener un matafuego de distancia. Perfecto. De uno a otro. Perfecto. ¿Ah? Entonces, eso es lo que está pidiendo la normativa con el tema y la señalización. Tiene que estar señalizado. Acá hay matafuego. Indicación de matafuego, chapabaliza. Chapabaliza y demás. Y después el tema de las recargas. El tema de las recargas, ¿cómo es? Bueno, la recarga es anual, así que tiene que estar todos los años, tiene que hacer la recarga. Correcto, pero hay una inspección intermedia. Sí, eso es así, que también lo exige, que según la norma IRAM, que es una inspección trimestral. Esa inspección es, que lo hace normalmente el mismo proveedor que realiza el mantenimiento de recarga, es un control del equipo. Va controlando el equipo trimestralmente, deja un certificado de que normalmente se revisa el tema del manómetro, el precinto de seguridad, carga, digamos, estado del recipiente. Es una inspección ocular. Claro, se ve el tema de la señalización, si no está obstruido, etcétera. Hace distintos controles. Perfecto. Y deja un pequeño certificado, un sticker donde se puede visualizar de que ese trabajo se está haciendo. Que se hizo, perfecto. ¿Se puede trabajar con cualquier empresa? ¿Hay que trabajar con alguna empresa? ¿Con quién hay que trabajar? Tienen que ser las empresas que están registradas en la Ciudad de Buenos Aires como empresas habilitadas para poder hacer la recarga. ¿Solo con empresas habilitadas? Solo con empresas habilitadas. Es más... Que si yo lo hago con una empresa que no está habilitada, tiré el dinero. Exactamente. Tiré el dinero porque, de hecho, la ciudad no me lo va a reconocer. Exactamente. Que esas son las cosas que volver a hacer. Esas son las cosas que se empiezan a mejorar... y que algunos empiezan a tener en cuenta. Quizás uno dice, no, yo estoy cumpliendo, si yo estoy teniendo mi recarga, hago bueno, pero lo está haciendo con una empresa que realmente está avalada, que sabemos que está controlada, que no es una empresa cualquiera. Sabemos que, bueno, lamentablemente en la Argentina en todas las actividades hay gente que trabaja. Empresa trucha. Exactamente, exactamente. Correcto. Bien, o sea, tiene que ser una empresa habilitada por la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que hablábamos de todo el sistema seco, el sistema de...? Sí, eso sería las partes de... Porque, por ejemplo, la parte de detección de principio de incendio, ni lo nombra la disposición. Que serán todos los detectores de humo que puede llegar a ver. ¿Eso llegó a Argentina? Sí, en algunos... no sé si en los edificios... en algunos edificios de consorcio de administración, sí. Pero no, en general no. Yo no veo detectores de humo. Sí, mucho en la industria. En la industria se empieza a ver cada vez más. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque también hay controles de los seguros, etcétera, etcétera. Se empieza a exigir un poco más. Pero claro, lo que si es no el... tenés el detector de humo, el seguro no te va a pagar. Entonces... No, lo que hace es te cobra una prima más cara. Ah, te cobra una prima. Y porque tiene un riesgo mayor. Uno tiene que minimizar el riesgo para que la póliza salga más barata. Y al final el detector de humo es barato al lado de lo que sí, no va a ser la prima. No sé si es barato, quizás uno tenga que hacer ese cálculo. Es decir, quizás en directo no es más barato porque es una instalación. Ah. Pero prorrateado con el tiempo tal vez sí. Es una buena inversión. Sí. Y bien. Después el tema, por otro lado está lo que es... Eso la normativa no lo pide. No, lo que pide la normativa es el tema de los nichos hidrantes. ¿Qué pasa con los nichos hidrantes? Primero voy a explicar un poquito para que quizás estoy diciendo un nicho hidrante y no tiene mucha idea. Son los gabinetes donde se encuentran la manguera, las lanzas, que son las que uno, en el momento de un incendio, puede conectar a la red de agua y utilizar. Claro, o sea, el bombero llega y él tiene una caja en la vereda tapada por una tapa de metal rojo que dice bombero generalmente. Uh-huh. Ahí el bombero engancha su propio su camión. Claro, lo que hace ahí es la toma de agua del autobomba. Porque el autobomba viene con agua, viene con una cierta cantidad de litros. Sí. Pero obviamente se le empieza a acabar y lo que hace es conectar la motobomba a la red de agua del edificio. Y toma el agua, como el agua normalmente está tomada por presión natural del tanque de agua del edificio, en algunos lados tendrán bombas, eso será más específico, pero en general carga su tanque de la motobomba, de la autobomba, perdón, y con eso sigue trabajando. O sea, nosotros que tenemos que tener en la vereda esa toma de agua en condiciones. Sí, lo que tiene que estar es accesible. Y después, limpia, sí, pero en realidad, porque he visto fotos de lugares deplorables. Sí. Pero en realidad tampoco la normativa está yendo tan específica a eso. Está yendo más que nada al nicho que se encuentra en el piso. Correcto, pero me gustaría que la gente también conozca qué es lo que es una red seca o qué. Sí. Después de ahí, el agua, cuando los bomberos se conectan, de ahí, o sea, le suministran agua a toda una red interna dentro del edificio que termina en estos nichos hidrantes. Exactamente. Que donde no van las mangueras. Estos no son secos, estos son húmedos. A ver. Son húmedos porque están con agua. La columna tiene agua. Si yo abro la tiene la permanentemente agua. Sí. De hecho, por eso hay que hacerles mantenimientos a esos nichos. Ah, porque el agua se puede. Tema de óxido. Dióxido, se puede pudrir el agua. Exactamente. Ajá. Y después yo cuando abro la canilla, lo que sería la válvula del hidrante, puede ser que tenga pérdidas. Cuando la quiero cerrar, después de estar tanto tiempo cerrada, empieza a tener pérdidas. Ajá. Eso también hay que hacerle controles. ¿Y la disposición pide? No. No, ¿Qué es lo que te pide del nicho? Que esté operable, que significa que tenga la manguera, que tenga la lanza, que tenga las llaves de ajuste y que esté conectado a la red. Correcto. Y que esté señalizado, obviamente, ¿no? También lo mismo que pasaba con el tema de... Lo mismo que el matafuego. O sea que en el tema de matafuegos tenemos dos cosas. Tenemos que tener el matafuego cada 200 metros por planta. Sí. Y tenemos que tener todos los nichos hidrantes en perfectas condiciones y conectados a la red. Exactamente. Ahora, más allá de lo que exigen las leyes, digo, está bueno también mantener esa línea húmeda. Sí, totalmente. Para que en el momento que se necesite sirva. Mira, yo te nombraba el tema de las luces de emergencia. Sí. Te pongo un ejemplo. No lo exige la normativa. Pero, ¿quién puede desconocer que es súper importante tener luces de emergencia en las escaleras y tenerlas al día? que también hay que hacer un mantenimiento. En un país donde se puede cortar la luz, donde se corta en cualquier momento, sí, se corta en cualquier momento. Y puede haber edificios que tengan grupo electrógeno, pero no todos. Y te diría que el 85% no debe tener grupo electrógeno que me ayude en el caso de una situación de emergencia. Son para emergencias nada más, esto hay que explicar a la gente, porque quizá la gente va a decir, mira, si el otro día se me cortó la luz en mi casa, pero a las dos horas ya no existía más la luz, no funcionaba más. No, pues es para emergencia, es lo que tiene que durar. La luz de emergencia duran dos horas, hora y media. Te permite salir de un palier. Exactamente. Te permite salir a la calle, te permite entrar a tu departamento. Pero es una situación de emergencia, por eso son luces de emergencia. Claro. No son luces de... No va en reemplazo de línea. No, para eso hay grupos electrógenos. Exactamente. Yo me quedé, esto es porque yo justo estaba bajando la escalera. Se me cortó la luz. Bueno, inmediatamente me prende una luz. Entonces no me siento perdido en el lugar y me puedo ubicar. Claro. Y no voy a tener un accidente. No, seguramente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, un breve corte, y vamos a seguir con alguna otra de las exigencias de la normativa. Perfecto. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el ingeniero Eduardo Luis Pedache, hablando sobre el certificado de edificio seguro. La normativa exige a los ingenieros, a los profesionales que intervienen en la confección del certificado de edificio seguro, que supervisen el tema de los matafuegos. Sí. ¿Qué más? Bueno, también está lo que, si el edificio dispone, el tema de calderas. Bien, ¿qué hay que hacer con las calderas para que cuando el ingeniero mire o el profesional mire, esté todo bien y no haya que hacer gastos de más? Bueno, nosotros lo que tenemos que observar desde la auditoría de edificio seguro es verificar que tenga un profesional habilitado ante el... Para su mantenimiento. Para su mantenimiento. Y el cual tiene que hacer controles mensuales, que son más que nada oculares, verifica algunas cuestiones, obviamente el profesional lo sabe, y aparte tiene que hacer anualmente un informe de distintas funciones de la caldera. Obviamente que también va a tener que decir si hay que hacer algún control adicional, ejemplo, alguna prueba de resistencia de presión, ¿tá? Porque no deja ser un aparato sometido a presión, por eso sí se ven calderas y no se ven termotanques. Esto es bueno aclararlo. Dice, no, pues yo tengo un termotanque en mi edificio y no lo controlaron. No. La normativa habla de calderas, no la de termotanques. ¿Qué es lo peligroso de una caldera? Bueno, una caldera puede, si no está controlada correctamente, puede llegar a generar algún tema de explosiones y sí. O sea, la caldera genera vapor a presión como no, la caldera. No, hoy en día no. Hoy obviamente vapor puede ser que encontremos calderas a vapor todavía, no digo que no. No sé, habría que solabrar, con el tiempo nos vamos a dar cuenta. Normalmente son las de agua caliente, que puede ser para agua caliente central o calefacción. O sea, simplemente calienta agua y corre por un circuito dentro de las unidades funcionales. No deja de ser un recipiente sometido a presión, donde está agua que se está calentando y está generando una presión interna. Correcto. Mayor o menor, está generando una presión. ¿Eso también tiene problemas de óxido? Sí, tiene problemas de deterioro. Sí, y normalmente acá lo que se observa, que lo que normalmente ven los profesionales de control de calderas, es ver el tema de válvulas, que son a veces las que pueden ayudar en el caso de una compresión interna, que haga una válvula de seguridad que funcione, verificar los manómetros, que los manómetros estén funcionando de forma correcta, como para ver en cómo está funcionando los niveles de presión. Entiendo. Porque supongo la caldera tiene que funcionar a una atmósfera de presión, que es una medida, una escala, no importa. Entonces verificar que la persona, que el encargado, que siempre esté a una atmósfera. Si se empieza a modificar, hay unos pequeños, ellos tienen que dejar unos instructivos de corte, cosa de que el encargado pueda hacer el corte y llamar al profesional para que venga y la repare. El termostato, ahí probablemente el termostato es el que falla, o hay alguna válvula de presión. Puede pasar. Porque eso tendría que cortar automático. Sí, pero puede pasar, sí, que esté sí, con una falla interna, y que eso genere que empiece a salir del régimen de trabajo, y si uno lo controla puede actuar. ¿Hubo accidentes, que vos sepas, hubo accidentes importantes con calderas en la ciudad? Hubo. Hoy en día es más, sí, porque te voy a repetir, el vapor se empezó a dejar usar, que era lo que más generaba presión. Claro. Por eso digo, digamos, desconozco si en algunos lugares puede ser que me digan, no, mira, yo vivo en tal lugar y yo tengo bueno, trabajan a vapor, puede ser. Pero eso ha generado obviamente que baje mucho el tema de los accidentes. ¿Los profesionales que intervienen en una caldera tienen que estar registrados en la ciudad? Tienen que estar, no, ellos tienen que estar matriculados en su consejo. ¿Cuál es la disciplina? Son electromecánicos, ingenieros electromecánicos. Son ingenieros electromecánicos. Sí, creo que son electromecánicos. No quiero. Me agarró la duda ahora, pero creo que son electromecánicos. Sí. Correcto, de todos modos son profesionales. Son profesionales. Si están colegiados, son profesionales. Sí. Correcto. Tiene que ser ingeniero, justamente. Bueno, la caldera está en condiciones, tiene su control mensual, tiene su mantenimiento, está en condiciones. ¿Qué más? Y aparte le pide un seguro, obviamente, ¿no? Un seguro por cualquier siniestro que se. El seguro que tenga el edificio de responsabilidad civil tiene que tener un ítem que diga caldera, que incluye calderas, totalmente. Perfecto. ¿Qué más? Después está lo que sería lo que es desinfección y limpieza de tanques. Bien. Y este es bastante interesante, porque la verdad que nosotros ya tenemos una experiencia con algunos edificios que hemos auditado. Te diría que la gran mayoría, prácticamente todos, están al día con el tema de la limpieza y desinfección de tanques, que es cada 6 meses. Cada 6 meses hay que hacer la limpieza del tanque y hacer un análisis posterior, verificando bacteriológico, que el agua es potable, es apta para consumo humano. Correcto. ¿Sí? Acá hay un temita también que, bueno, Aguas Argentinas, AISA, como se llama ahora, AISA se compromete a proveer de agua potable. Totalmente. No hay una superposición. No, porque yo, y te digo que conozco un poco del tema de trabajar con empresas de agua de cloaca. Por eso yo tengo que limpiar mi tanque. Si yo limpio mi tanque y cuando tomo la muestra me da mal, ahí sí le puedo hacer un reclamo a AISA. Ajá. Yo tengo que garantizar que mi reservorio está en buenas condiciones. Ah, porque es un espacio donde se puede deteriorar el agua. Totalmente. Correcto. Totalmente. Perfecto, sí. Muy bien. ¿Y desinfección? La desinfección es la limpieza, es justamente ver si no estuvo contaminado el tanque, si no sufrió algún. Lo que hacen es desinfectarlo. Normalmente lo hacen con cloro, con algún producto, clorito de sodio, mejor dicho, que lo que hacen es limpiar el recinto donde se deposita el agua para que después, cuando se almacene, no tenga contaminación. Perfecto. Y acá quiero hacer una salvedad. Sí. Porque hay una nueva disposición de la Agencia de Protección Ambiental, que es la que tiene incumbencia. La resolución 6, que es de este año, es del año 2011. Sí. Que ahí hemos encontrado que la gran mayoría no lo tiene aún. Sí. Pero eso tiene que ver con los tiempos, que es lógico, la disposición fue de este año y todavía las empresas que hacen el servicio de agua, de limpieza de agua, de tanques de agua, todavía no han llegado a ponerse al día en este punto. Pero eso es una disposición nueva, esto sobre todo se los explico a la gente, quizás dice, ¿esto dónde salió? ¿Esto es algo nuevo? Sí, es algo nuevo. La Agencia de Protección Ambiental emite un certificado de que se realizó correctamente, aparte del libro de agua de tanques que hay, existe el libro de tanques que lo tiene que tener, lo tiene, está firmado por un director técnico, son todas cosas que exige el anexo 1 que tenemos que revisar al momento de la auditoría. Pero, lo tengo que repetir, la mayoría ha cumplimentado todos esos puntos, pero le falta el de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Qué es lo que pide? No, es un certificado que hay que inscribirse en el laboratorio. Pero es un certificado que tiene que el inspector o el laboratorio. El laboratorio tiene que inscribirse. Claro, tiene que inscribirse porque esto qué hace, la Agencia de Protección Ambiental lo que está haciendo es un registro para saber que los que están inscritos son realmente, ¿cómo pasa con el tema de los matafuegos? Esta empresa, este laboratorio cumple, es un laboratorio que hace las cosas bien y emite un certificado. Entonces, es una obligación, esta obligación sí cae en cabeza de la empresa proveedora. Y en realidad, no, siempre lo que es estas obligaciones van a caer sobre el consorcio. El consorcio va a querer, va a ver a quién contrata o no para que le haga el trabajo. Ajá. O sea, vos no podés trabajar con una empresa que no sacó ese certificado. Exactamente. Correcto. Si bien la obligación es de la empresa proveedora, es tu obligación no trabajar con esas empresas si no han cumplido con las disposiciones de la ciudad. Otro tema, la desinsectación. Sí, ese es un punto. Ese es un punto que tiene un bemol, ¿no? Por ahí. Sí, porque no es obligatoria la desinfección. Está, la ordenanza no los obliga a hacerla. No hay una obligación. Lo que pasa que lo que yo entiendo por este punto es fenómeno, no está obligatorio, pero si lo hace, que lo haga como corresponde. Creo tiene que un director técnico, tiene que tener un aval de que alguien que lo... Tiene que estar inscrito, ¿no? Sí, pero por eso digo, si yo no lo hago, no pasa nada, porque no es obligatorio, no pasaría nada, no estaría obligado a usarlo, pero si lo hago... No hay una contravención. Claro, eso. Lo tengo que hacer con alguien que corresponda. Que corresponda. Y eso sería un matriculado en la ciudad. Un inscrito en la ciudad. En la ciudad, con un registro. En el registro. Exactamente. Acá hay un tema, no sé si entra dentro de tu incumbencia profesional, supongo que sí. Hay un tema de venenos también, ¿no? Por eso, justamente. Sí, por eso creo que dice que si lo hago, que lo haga con alguien registrado, para ver que exactamente qué es lo que se está utilizando. Pues acá se puede contaminar a la gente, se puede contaminar animales, mascotas, digamos, hay distintas situaciones. El veneno es como un arma. Sí, exactamente. O sea, tiene un bueno, después vamos a dos puntos que son uno conocido y uno no muy querido, pero que también es conocido y que yo creo que la mayor parte de la gente no lo ha cumplido. El de ascensores es conocido. Perfecto. Todos sabemos el tema de ascensores. Perfecto. Sabemos que hubo disposiciones por el tema de las puertas tijeras. Hubo bastante, sí. Hubo bastante, digamos, bastante desorden en la ciudad en los últimos años con el tema de ascensores. En algún momento se implementó el sistema de obleas, se derogó por 90 días mientras la ciudad reglamentaba otra cosa y eso pasó no sé en qué generación. Sí, sigue, o sea, derogado, digamos. Sigue derogado. O sea, sigue. Mientras tanto hay un libro de ascensores, sí, que es obligatorio. Totalmente. ¿Qué van a controlar ustedes? Bueno, en principio nosotros lo que tenemos que verificar es que cumpla, que tenga el ascensor y que tenga libro de ascensores y que tenga un profesional que lo firma. Y que si ese profesional que registrado y que esté registrado, exactamente. Eso es lo que ustedes van a controlar. Eso es lo que se controla. El resto es responsabilidad de la empresa de ascensores. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros también, en la realidad, yo sí veo que el profesional está haciendo muchas observaciones. Yo no puedo no emitir el certificado, pero sí tengo que observarlo. Entiendo. ¿Entendés? Porque si el profesional está dejando habilitado el ascensor, entonces es responsabilidad de él. Pero él dice, hay que evitar los golpes en el piso primero y en el piso tercero. Entiendo. Eso yo tengo que poner en una situación. Cumple, tiene el profesional que dice, pero se observa que hay golpes en el primero y en el segundo piso. No pongo un plazo de cumplimiento porque no están obligados por mí, como profesional de edificio seguro, a corregirlo, pero se los pongo como una observación. De hecho, el anexo, que vos tenés una copia ahí, va a ser que deja un espacio siempre para observaciones. Entiendo. Yo puedo hacer observaciones independientemente que cumpla o que no cumpla. Que cumpla o que no cumpla. Y bueno, vamos a un breve corte y después la famosa ley 257, sí, también llamada de fachadas y balcones, que no sé, ¿la experiencia de ustedes se cumple con esa disposición? A grado nuestro te puedo decir que en la gran mayoría sí. ¿Ah, sí? Digamos, no me sorprendió porque tampoco yo tenía, no es que yo tenía una experiencia con los administradores y los edificios de que no se cumpliera, pero por eso te digo, a grado nuestro. O sea, el muestreo que ustedes hicieron, el muestreo que tenemos, te puedo asegurar que era un grado de cumplimiento alto. Muy alto. Y el que no lo tiene cumplido está en trámite. Fue una sorpresa. Sí, bueno, si fue una sorpresa para vos, para nosotros fue un agrado. Yo pensé que la... Estamos haciendo un pequeño muestreo, ¿no? Había... Para que se entienda. Sí, pero sí, de nuestro muestreo fue bastante satisfactorio ese punto. Bueno, vamos a un pequeño corte y igual seguimos, hablamos de los 257. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el ingeniero Eduardo Luis Pedache, ingeniero en Seguridad Ambiental. Bueno, estábamos hablando de la 257, sí. Llamada Fachadas y Balcones. Sí. ¿Qué van a observar ahí? Bueno, ahí lo que tenemos que nosotros observar específicamente es el tema de lo que sería la reglamentación, que se cumpla la reglamentación, mejor dicho, pero que tenga certificado. Esto lo hace un profesional que normalmente son arquitectos, los cuales van generando en el edificio una serie de observaciones, hacen un informe preliminar, ponen una fecha, digamos, perdón, hacen un informe con mejoras, y esas mejoras después lo que van haciendo es cumplimentarlas hasta el punto en que lo que tienen que hacer es emitir un certificado que cumple con la ley 257. También depende del edificio, eso hay que tenerlo en cuenta. Quizás una cosa muy importante para que la gente entienda es que el edificio, según el año, va a tener que cumplirlo cada vez más más seguido. Corto, más seguido, exactamente. Esa no sería la palabra. Esto es como la gente mayor, ¿no? Primero te dan el registro por 4 años, después te lo dan por 3 y... Un poco es así, el tema es así. Los edificios de hasta 10 años no, digamos, no corresponde el tema de la 257. Una vez que empiezan a cumplir esos 10 años, tienen que empezar a emitir el certificado y ahí van a empezar. En este momento no recuerdo exactamente, pues ya lo vemos en la normativa, pero cada 6-7 años. Si el edificio tiene, supongamos, 70 años, hay que hacerlo cada 1 o 2 años, entonces es como que se tiene que renovar más rápido el certificado. Perfecto. Entonces nosotros lo que hacemos es, el administrador me da a mí, yo voy al administrador y le digo, bueno, necesito de este edificio, este, el A257. Entonces él me da el informe, yo reviso, la Ciudad de Buenos Aires emite un certificado, que el edificio cumple con la disposición, con la ley, y me dice cuándo vence. Entonces yo, si está dentro de la fecha, de hecho, por ejemplo, un ejemplo, el otro día, yo revisando la documentación de un edificio, el edificio no tenía 10 años hoy, pero en noviembre va a tener 10 años. Entonces yo le dije, ahí voy a poner no corresponde, pero en la observación le voy a poner para la próxima inspección tener en cuenta que va a tener que tener el certificado de la 257. En ese sentido, lo que vos decías, que actuó como ayuda a memoria o como un poco como colaborador del administrador en cuanto a marcarle exactamente la atención sobre algunas cositas que de otra manera a lo mejor se le hubiera pasado, exactamente, no le hubiera prestado atención. Que esto viene relacionado, te cuento, con justamente el anexo termina ahí, sí. Pero la disposición generó dentro del artículo 4 2 puntos más a tener en cuenta. Que uno es el de medición de puesta a tierra, de las jabalinas, Y el otro... Eso por la parte eléctrica. Por la parte eléctrica, que eso es lo único que toma de la parte eléctrica. Y por otro lado, el tema de los semáforos en la salida de las cocheras. Esa obligación es arriba de 3 cocheras, ¿no? Sí. Dos o tres cocheras. Sí. Y si lo tiene, tiene que tenerlo funcionando. Ajá. Ah, lo tiene que tener que funcione. O sea, sí sea para una. Claro. Sonora y lumínica. Eso se verifica normalmente en el edificio, no se va a ver a la administración, sino cuando se hace la inspección, se verifica que se le pide que encienda, que abran la cochera y tiene que funcionar la luz y el sonido. Uh-huh. Pero eso no está dentro de la disposición, dentro del anexo. Está dentro de la disposición, pero está dentro del anexo. Eso nosotros lo observamos adicionalmente y lo incluimos dentro del informe inicial y también en lo que sería el certificado. Uh-huh. Y por otro lado, que tenga la medición de puesta a tierra, que este es un punto que sí nos llamó la atención. Que al revés, así como te digo que fue agrado que los certificados de la 257 cumplían, el de lo que era los, ¿cómo se llama?, la medición de puesta a tierra, no. Te puedo asegurar que nos encontramos con que muchos edificios no cumplían con el tema de la medición de puesta a tierra. Entiendo, y con lo cual quedaron observados para que en una próxima inspección eso ya esté cumplimentado. Exactamente. ¿Qué se encontraron en este muestreo que ustedes estuvieron haciendo, digamos, todo este trabajo que estuvieron haciendo todo este tiempo? ¿Qué se ha encontrado? ¿Un grado de cumplimiento alto? Habíamos hablado de un alto grado de cumplimiento en el tema de la 257, bajo en el tema de jabalina. ¿Cómo fue el tema de matafuegos? Bueno, el de matafuegos en general es satisfactorio. Se han encontrado pequeñas observaciones que son más también del día a día, algunas cosas. Por ejemplo, encontrar un matafuego descolgado, encontrar un matafuego mal ubicado. Que eso quizás puede pasar con el día a día de que el edificio le moleste, lo corre. Alguna falta de señalización que la hayan quitado y no la repusieron. En general, lo más fuerte que se puede haber encontrado es eso en lo que es matafuegos. En algún caso puntual sí se encontró que estaban vencidos. Pero puntuales. Exactamente. Sí, pero eso es puntual, no fue general. En general se encontró un grado de cumplimiento bastante importante en toda la disposición, salvo en este punto de las puestas a tierra. Después, de hecho, quizás no se emitieron muchos certificados aún en los que hemos visto nosotros, pero por una cuestión de temas puntuales. Por ejemplo, si no tiene la jabalina, yo no le puedo dar el certificado, pero quizás cumplía con todos los otros puntos. Entiendo. ¿Cuántos, o sea, qué en porcentaje, no me digas la cantidad, pero en porcentaje, cuántos emitieron y cuántos no emitieron? Emitimos aproximadamente de certificados un 30%. ¿Un 30%? Sí, que ellos tenían toda la disposición al día. Todo cumplido. Y yo te diría que del otro 70%, te diría que yo podría rescatar prácticamente que me quede un 10% que tenía más de un ítem. Ah, o sea que del otro 70%, casi un 60% era un solo ítem. Claro, exactamente. Ajá. No era tan difícil de cumplimentar. No era tan difícil de cumplimentar. Entiendo. Lo que pasa es que se tiene que cumplimentar, entonces uno no puede emitir esto que sea la responsabilidad de uno. No, me da, porque es un ítem, sí. Vos tenés que hacer tu trabajo. Lo que hace el profesional es emitir ahí en el informe inicial un plazo de cumplimiento. Ajá. El edificio lo cumple y se le emite el certificado. Entiendo. Eduardo, entiendo que vos trabajás con tu padre. Tengo acá el currículum de tu papá y me impresiona un poco, ¿no? Presidente de la sección Ambiente y Energía de la Academia Nacional de Ingeniería 2004-2010, sí. Miembro del Grupo de Trabajo en Ingeniería Ambiental para la elaboración del ACEDE, Análisis de Conocimientos y Competencias que los estudiantes disponen efectivamente, de la CONADEU, Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria 2002, autor de más de 60 publicaciones en diversas revistas de la especialidad y coautor de 3 libros en el tema. ¿Cómo es esto de trabajar con un papá con una trayectoria tan importante, no? Bueno, esto es un poco, no sé cómo explicarte, digamos, no es tan fácil explicarlo. Primero es un orgullo para mí que mi papá, trabajar con él y ser la, digamos, ser lo reconocido que es él. Quizás uno puede decir, bueno, pero esto no te genera... No, para mí es un orgullo. Sinceramente, ajá, trabajar con él es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado a mí. Y nada, la verdad que uno aprende día a día, trabajamos en conjunto, la verdad nos llevamos muy bien. Siempre hay diferencias entre padre e hijo, como cualquier padre e hijo. Siempre hay diferencias entre las personas. Entre las personas, pero bueno, siempre entre padre e hijo puede haber una diferencia. pero nos llevamos, digamos, por suerte muy bien y trabajamos en conjunto, y la verdad que esto generamos un buen equipo de trabajo. Uh-huh. Uno quizás tiene más empuje por la edad y más experiencia, mi papá, con el tema de, bueno, vos tenés ahí la trayectoria de él, que por suerte es bastante amplia. Marco, un par de cosas más, es miembro titular del Instituto de Política Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas desde junio de 1999, Honorary Membership Award, American Industrial y Geni... Bueno, esto, ¿en español qué sería? Es miembro honorario, sí, de la American Industrial Association, Asociación de Ingeniería Industrial de América, americana, digamos. De Akron, Ohio, Estados Unidos, en 1998. Claro. Académico titular de... Esto te cuento, le entregaron una en Estados Unidos, en Atlanta, que fue ese año en Atlanta, fue con el... Uh-huh. El meeting. Uh-huh. Y ahí entregaron justamente la mención como miembro honorario. Uh-huh. De la agencia, de la Asociación de Higiene Industrial de Americana, que eso es un reconocimiento bastante importante, ¿no? Obviamente, sí, para nosotros. Aparte de este tema, bueno, este tema del certificado de edificio seguro es un tema nuevo para ustedes, sí, o sea, porque bueno, tiene apenas un añito. Pero, digamos, ¿en qué otras cosas? Porque es un poco nuevo para mí. Me contabas que habían trabajado también con algunas obras. Sí. ¿En qué otras cosas intervienen ustedes como profesionales? ¿Tienen incumbencias? Sí, brevemente. Mira, te cuento rápidamente. Nosotros, en lo que es y la parte laboral, de higiene, de seguridad y higiene industrial, lo que te cuento es que abarca desde una obra en construcción, puede ser una industria en general, hasta una clínica y un sanatorio. Uh-huh. Todo lo que esté relacionado con el trabajador. De hecho, bueno, yo hoy en día estoy participando activamente con algunas clínicas y sanatorios, haciendo la parte de responsabilidad de higiene y seguridad en el trabajo, teniendo la responsabilidad, mejor dicho. Y también abarca todo lo que es el medio ambiente. Como también te contaba, el tema de los estudios de impacto ambiental, mediciones ambientales. ¿La industria requiere de ingenieros en seguridad e higiene? Sí, totalmente. Totalmente. Por una cuestión... Esto fue creciendo con los años. Sí, años. Obviamente, esto va creciendo con los controles. Ah. Cuanto más controles hay, más exigencias tiene el empleador y más requiere los servicios. Entiendo. Entonces, hoy prácticamente no hay accidentes, o sea, la gente, el paradigma es si se puede evitar, no es un accidente, ¿no? Ya no se puede decir si se resbaló por accidente, si se resbaló es porque el piso no estaba en condiciones, porque debió haber sido antideslizante. Sí, totalmente. Y alguien debió haber estudiado eso y como que no hay accidentes. Sí, uno lo podría llegar a ver de esa manera, pero también hay factores humanos de por medio. Así como yo decía que hay responsabilidades del empleador y responsabilidad del trabajador, sí, el trabajador no es el mismo todos los días. Entonces eso puede generar un riesgo adicional que no está contemplado en ningún estudio. Te doy un ejemplo. Vos venís a trabajar todos los días a la radio de la misma manera, o no sé cómo es tu ritmo, pero... Supongamos, sí. Supongamos que ese es tu ritmo. Vos hoy tenés un problema familiar, el cual... te hizo dormir mal, te tiene preocupado. Sí, entonces vos, cuando vayas a hacer tu actividad diaria, no vas a rendir de la misma manera. Entonces, imagínate una persona que está en una línea de trabajo, yo puedo tener en cuenta todas las medidas de seguridad, puedo tener en cuenta los elementos de seguridad. Bueno, lo que me querés decir es que a lo mejor ese día yo estoy distraído. Estoy distraído. Sin intención. Y ahí se puede producir un accidente fatal. Por eso está tan bueno todo este tema de la prevención, ¿no? Totalmente. O sea, que siempre ese margen de seguridad. Totalmente. No, por eso uno no actúa estricta, y aparte, ¿sí?, uno no actúa siempre en una parte, porque lo más fácil es decirte, bueno, vos tenés un riesgo, toma el elemento de seguridad y claro, cuídate. No, es tomar, si hace falta, toma el elemento de seguridad, pero yo lo que tengo que ver es cómo te elimino la exposición al riesgo. Claro, cuanto menos riesgo, cuanto menos expuesto al riesgo estés, más seguro vas a volver a casa después de... Nadie quiere volver a casa lastimado. Uno va a trabajar y a volver. Totalmente de acuerdo. Eso bueno, es lo que uno apunta. Eduardo Pedache, te agradezco muchísimo por estar con nosotros, conmigo, en este programa de radio. Muchas gracias por la invitación. No, para nada. Te comprometo para una próxima vez. Ningún problema. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos.